Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy vamos a tener la programación musical de unos super personajes de la música mexicana, a los dos oros, y vamos a tener también una charla con Héctor Orozco, que es el conductor y responsable del programa Color Auditivo, que se transmite los martes de 8 a 9 de la noche. Y pues vamos a charlar con él sobre sus contenidos, la temática de su programa y todo esto que tiene que ver con el acontecer de las artes plásticas, las artes visuales en Guadalajara, pero siempre tiene algo ahí aderezado, algo más con música y otros temas de interés de toda la raza que se dedica al arte y a la cultura. Y bueno, pues también queremos invitarlos hoy a La Rueda, a estas lecturas de autor, estas On the Road que se vienen realizando en la banqueta de Pavo 191, coordinadas por Ediciones El Viaje de Marco Antonio Gabriel y de la editorial La Rueda Cartonera. Y bueno, pues también queremos pues comentarles que quienes van a hacer la lectura número 100 ya, 100 lecturas en vivo ahí a borde de la banqueta. Desde luego que antes de estas lecturas en la banqueta de Pau 191 también se realizaron algunos on the road, donde fue el mítico ya Malasangre, centro cultural y chelería de muchos compas, donde nos reuníamos ya hace más de 2 años, en febrero. El 14 de febrero se cumplieron 2 años del cierre de Malasangre, que por cierto, tenemos un libro que se hizo como para respaldar esta memoria, para estos asuntos de conservar de alguna manera todo el trabajo que se ha realizado a partir de los aferrados, de la gente que se gusta y disfruta de la cultura alternativa. Este libro llamado Malasangre, Poéticas en Escenario, que fue bien patrocinado por Miguel Méndez y con la labor editorial del maestro García, de Gustavo García, y desde luego también de pues acopiar algunos poetas, algunos poemas, algunos mensajes de diferentes personalidades y compas que estuvieron ahí alguna vez o dieron algún recital que me tocó a mí, junto con algunos otros compas que me ayudaron a recolectar material poético y de otras índoles, como de grupos de teatro o grupos escénicos. Me recuerdo ahorita los de El Cabaret, a diferentes compas ahí que hicieron música, como León Chávez Teixeiro, bueno, pues bastante banda que participaba ahí, incluso quienes llevaron algún tiempo la galería Salvador Rodríguez y María del Rayo y otras tantas gentes de quien me puedo acordar, como de Ricardo Alemán, de Marco Antonio Gabriel, del Sago. Desde luego que todo esto, pues, llevado de una manera muy chida por Indira Rendón. Y les digo, pues, tanta gente que conocí, que me tocó convivir con ellos ahí en Malasangre. Y bueno, pues también queremos decirles que tenemos este libro y recordamos a Malasangre en este momento, precisamente porque ahí iniciaron las lecturas On the Road, que hoy llegan a sus 100 representaciones, y donde vamos a estar leyendo, me van a dar el honor de hacer una lectura junto con Marco Antonio Gabriel y Jorge Ramírez, alias El Tili, y yo voy a leer ahí junto con ellos algunos cuentos. Y bueno, pues también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos pues estamos aquí al aire como El Volantín y como Radio Cartón, y nos apoyan a llevar a cabo esta barra de programas en vivo que se transmiten de lunes a viernes de 4 a 9 y que algunos otros programas se llevan a cabo los días sábados en la mañana, los días sábado en la mañana, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Uno de ellos es Reflejo Cotidiano con Jesús Loza, que es un maestro ya de la cuestión sociológica, autocrítico, y que por ahí anda como piedrita en el zapato, ¿no? Y su temática que trabaja aquí en la radio, pues que tiene que ver también mucho con la autocrítica de los intelectuales o con la gente que se dice luchadora social o de izquierda, y que, bueno, pues es una visión distinta de ver las cosas desde el reflejo cotidiano, ¿no? Hoy viernes vamos a tener pues la barra en vivo, que le iniciamos con El Volantín. Después viene la perorata, y luego tenemos Desollar el Pong con el maestro Manjus y con el maestro Toño, y luego tenemos Radio Animal con Gerardo, alias Noé Rico, ¿no? Y eso sería el final de hoy, sí, claro. Ah, y terminamos el programa el día de hoy con los programas en vivo. Terminamos con Observatorio Humano de Ramiro Lomelí. Bueno, pues esa es nuestra barra de hoy. Y para irnos ya adentrando al programa, la programación que tenemos hoy en El Volantín, pues vamos a escuchar esta rola de Los Dos Oros que nos va a poner el ingeniero Jacobo Monraz, que está aquí con nosotros. Un sueño de tantos, esta clásica de Los Dos Oros, ¿no? Acompañados de esa arpa chida, ¿no? Bueno, pues vámonos con esa. Muy cerca del mar, y que tus ojos me miran llorando de felicidad. Sueño que tus labios rojos murmuran y dices: te quiero besar. Acércate, bésame, que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar. Thank you. estrellas, olas y palmeras nos pueden mirar. Y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar. Y muero en el día al despertar el sol. Y las gaviotas se alejan, se llevan mi sueño. Tú, mi estamos de nuevo aquí en El Volantín, después de haber escuchado esta rolota de los dos oros, y estaba decidiéndome, voy a leer un poema que le dediqué a un compa conocido de acá del barrio. Ahora en estos días se va a inaugurar una exposición en el Exconvento del Carmen, que va a ser Israel Martínez, sobre el movimiento o la movida, ¿no?, de acá del punk en Guadalajara, en Jalisco, en México. Y estos documentos que de repente él recoge, estos testimonios, pues muchas cosas que ha ideado, ha generado a partir de la recuperación de esta memoria del punk tapatío, del punk mexicano también. Y va a haber una exposición en el Exconvento del Carmen estos días, y a mí me pidió que le pasara un poema que alguna vez escribí para José de Jesús, el Tambo Cooper, y que hoy que me va a hacer el honor de acompañarme Marco Antonio Graviel y el Tili en una lectura en Pau 191, también se me ocurría leer algo de poesía, pero yo en realidad lo que me late escribir es cuento. Pero este poema aquí lo traigo, ¿no? Lo traigo así como atravesado, ¿no? Como que traigo la espina de leerlo, y pues lo voy a leer aquí aprovechando que no tengo a nadie ahí al frente. Y pues ojalá y quienes los escuchen, pues a ver qué les parece. Se llama Reporte Nacional y dice: deja de lo psycho que estamos y las barbaridades que hacemos. No hay memory. Nos han encerrado en museos y pocos se exhiben en la calle. Hasta el punk es pieza de galería. Divertimos a los titiriteros que tanto odiamos. Nos atamos al presupuesto para seguir de locos, destrampados del alma, con la soga al cuello. Y seguramente así nos iremos, desclasados y sin estilo, cero estilo, arrastrando los dentros. Por eso estoy llorando. Muchos compas ya se fueron a arder al otro barrio, y los quedados ya no nos prendemos a la primera, ni al primer resplandor del día como soles. Ahora pedimos para los cerillos. Yo te vi arder con el solorio en la frente, rojazo de ira, encabronado, como Don Domingo. Si estuvieras aquí, dirían que eres artista. Yo me volví ciego, no veo nada, ni madres. Me tropiezo, me pongo zancadilla y sigo a traspié con la borrasca de la berberecua. Me hice el sordo y no llegué a ser héroe. Vivo bendito, apagándome como sol negro, como muchos otros locos que ahora viven de lapas, sin dignidad ni memory. Pero el dolor es el mismo de siempre, es estar solos y muertos, todos solos y todos muertos, removiendo la mierda seca con el dedo. La luminosidad es ceniza, ni a verde llega, aunque no queramos verlo, somos una pira triste, y tú eras una hoguera, carnal, resplandeciente. Los otros nosotros, juidos, sin cordura, nunca nos compusimos. Cero refacciones y sin combustible. Prohibieron las corcholatas, te echaron encima la FEC, nos tumbaron el puente de la normal, hicieron un acuario del parque alcalde. Ya no queda casi nada y nadie se desobedece a sí mismo para volverse un bonzo. Los amigos ya no ardemos, nos cebamos como los juegos artificiales de septembrinos. Ya no ardemos, nos convirtieron en los magos del fuego, en encendedores automáticos y cargamos extintor por si las moscas, para no quedarnos en el olvido. Ya no ardemos, carnalito, chanfainino rocanrolero. Pues este es un poema que va a estar ahí por ahí en exhibición, en esta obra que está realizando Israel Martínez. Esperemos que pues pasen por ahí y aparte tengan esa posibilidad de echarse un clavado al baúl de los recuerdos y a ver si alguno se vuelve a encender, como dice el poema. Y bueno, pues hace rato nomás dije que iba a agradecer a los patrocinadores porque el programa de radio de El Volantín está al aire, pero no dije los patrocinadores. Entonces, ahora sí, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a La Rueda Cartonera y Ediciones del Barrio Chino, y desde luego a la librería y cafetería La Rueda. Y hoy los esperamos en la presentación del On the Road, donde va a estar Marco Antonio Gabriel, Jorge Ramírez y Sergio Funk leyendo. Aparte, va a haber micrófono abierto para todos los que se quieran aventar ahí al ruedo. Pues ahí los esperamos. Vamos a escuchar una segunda y tercera rola, ¿no? Dos rolitas de los dos oros para esperar aquí a que llegue el compañero Héctor Orozco. Mejor que sea para ti y La Huella de Mis Besos, pero al revés. Primero La Huella de Mis Besos, órale pues. Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo, modificar tu rostro, tu historia, tu modo, pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, mas por debajo de ellos los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra otra tierra te tape, ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Correr el mundo, vivir escondida, cubrir con mil caretas la vida vivida, pero por más que corras, que huyas, que cubras, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, más por debajo de ellos los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra otra tierra te tope, ahí estarán mis besos pegados siempre a ti. Ahí estarán mis besos pegado siempre a ti. Regresamos al volantín, donde dice el ahijado Rulas que nada más hacen falta los payasos en el volantín. Y no precisamente los doctores de la alegría, pues, ¿no? Que les mandamos un saludo a los compas del programa de radio Los Doctores de la Alegría, a Enrique Torres y sus compas que hacen este programa aquí por Radio Cartón. También queremos mandarle un saludo a los compas que siempre nos escuchan y están ahí atentos de todo lo que pasa por acá, por Radio Cartón y el Barrio Chino, a Ángel Corral Romero, a Nereida Meléndez, a José Ángel Cantú, mi compa que nos escucha allá en Playa del Carmen, a Víctor Hugo Chávez también que nos escucha en Tijuana, a Cristina Moreno y pues a dos, tres compas que nos están escuchando, ¿no? A Mercedes Salazar, que también es una de nuestras fans, ¿no? También a Erika, ¿no? Que también nos escucha, pues a una buena banda de compas que nos están escuchando acá para Radio Cartón. Y pues estamos también esperando a Héctor Orozco, que ya no tardará en aparecerse aquí en la cabina de Radio Cartón para platicar un poco sobre su programa lienzo, ¿cómo se llama? Color auditivo. Aquí este Jacobo me está corrigiendo porque cada vez se me olvida. Color auditivo para platicar sobre sus contenidos, ¿no? Y bueno, pues esto también está poniéndose muy muy chido. Hoy precisamente tenemos la lectura con los compas de On the Road, que es aquí también con nosotros en La Rueda, librería La Rueda. Y voy a leer un texto que se llama La Siniestra. Es uno de los cuentos que hemos cotorreado y trabajado aquí en el taller de cuento que llevamos a cabo los martes a las 5 de la tarde, 5:30, a las 5:30 en la librería La Rueda. Y este texto se llama La Siniestra. Dice: Lucha abrió la puerta del departamento. Estaba desdibujada. Incluso la sentí triste. Pasa, pasa, gato. Me convidó a entrar. ¿Buscas a Esteban? Preguntó. Mi respuesta fue obvia. Claro. Esteban había quedado de pasar a mi casa para hablar sobre la venta de su departamento. Como no llegó, pensé que se podía rajar y dejarme colgado de la brocha. Preferí ir a buscarlo. Le comenté a Lucha y le pregunté qué pasaría con Esteban para sondear un poco. Salió temprano al trabajo. De que fuera a ir contigo no me dijo nada. Eso ya lo expresó molesta. Luego agregó: ¿Quieres algo de beber? ¿Ya almorzaste? Ya desayuné. Te agradezco un vaso con agua. Volté a verla y tenía ese tic nervioso, tembloroso en la quijada. Oí el estruendo del cristal cuando se rompe. Mientras me traía el agua, mirugía el depa, alucinándome con la compra y ubicando dónde colocaría los muebles. La sala iba a ser mi estudio y uno de los cuartos el laboratorio. El taller de taxidermia para trabajar sobre el encogimiento de ciertos animales diminutos. En eso estaba cuando llamaron mi atención unas manchitas de sangre en la pared muy cerca del zoclo, como un ligero riego, casi imperceptible. Seguí con la mirada a Lucha y estaba sirviéndome el agua con una sola mano. Le busqué la otra, la izquierda, la tenía metida en la bolsa del abrigo. Seguí observando el departamento y vi unos borrones de sanguacha en el piso. Eran marcas muy sutiles, como si alguien las hubiera querido limpiar. El leve manchón llegaba a la recámara principal donde iba a meter mi king size, pero la puerta estaba cerrada. Lucha acercó el vaso con agua y lo depositó en la mesa de centro. Se dio cuenta de mi falta de discreción y me dijo parcamente: La perrita anda en celo, ahora limpio. Apañó un trapo de la cocina y con una sola mano pasó la jerga por encima de la sangre hasta que desapareció. Me volteó a ver como esperando alguna otra cuestión. ¿Cuál perrita? Pensé. Nunca le han gustado los animales, ni disecados. Me ahorré la pregunta. Nos quedamos mirándonos un instante a los ojos. Ya sabía que estaba en crisis porque su boca temblaba y no emitía palabras. Tampoco parpadeaba. Era como una efigie, aunque su cuerpo estaba en total descontrol. Temí que pudiera caer en un ataque de nervios. Tantos años bajo tratamiento psiquiátrico, había momentos en que se desconectaba por completo. ¿Quieres sentarte? Le dije mientras le señalaba un sillón en la sala. Dijo que no, de modo cortante. Luego se paró exactamente frente a mí. Tomé el vaso de agua y bebí. El líquido estaba dulce, demasiado azucarado y frío. Bajé el vaso a la mesita y le pedí que me dejara pasar al baño. Tuve que bordearla, casi hacerla a un lado, empujarla un poco. Estaba allí inmóvil como la esfinge de Giza. pero temblando con sus manos en las bolsas de su abrigo. Antes de entrar al baño me di cuenta que la perilla estaba embarrada de sangre. Al entrar y mirar el baño, quise salir en chinga, pero soporté la repulsión. Había sangre por todos lados. Ya ni oriné. No hice nada. Miré el lavamanos y estaba completamente teñido. Respiré profundo y salí fingiendo completa calma. Lucha seguía de una sola pieza sin dejar de temblar. «Creo que me voy», le dije. «Luego busco a Esteban». «Gato», me dijo en seco. «Tú sabes que yo no quiero que Esteban te venda nuestro departamento. Sí lo sabes, ¿no?». «No, no lo sé. No lo sabía». «Me tengo que ir, Lucha», dije precipitadamente. Se acercó para despedirse de mí. Abrí la puerta. Ella extendió su mano, la izquierda, la que había mantenido en el abrigo. Nos dijimos adiós. Vamos a escuchar otra rola. Carta perdida de Los Dos Oros. Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzón. Ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy. La puse por aéreo, por entrega inmediata, y aún no he recibido ahí su contestación. Se perdería mi carta, no se la entregaron, tal vez se la escondieron, pa' que olvide a mi amor. Ojalá mejor sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos y llegó un basurero. Mi carta se quedó. No, no. Escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. Ay, la contestación. Perdería mi carta o no se la entregaron, tal vez se la escondieron, pa' que olvide a mi amor. Ojalá por sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos y en un basurero. Mi carta se quedó. No. De mi carta perdida, ay, la contestación. Regresamos al volantín y aquí seguimos esperando. O ya no lo esperamos, Jacobo. Ya no lo vamos a esperar a Héctor Orozco. Bueno, pues quedó de estar a las 4:30 y ya se pasó 10 minutos. Bueno, pues vamos a hacerles la atenta invitación otra vez a que nos acompañen el día de hoy a la lectura On the Road en Pavo 191, esta lectura coordinada por Ediciones El Viaje de Marco Antonio Gabriel y La Rueda Cartonera. Pues hoy a las 8:30 tenemos la lectura número 100 de On the Road, donde participan Jorge Ramírez, Marco Antonio Gabriel y Sergio Funk. Y también queremos invitarlos, los jueves a las 8 de la noche tenemos el Club de Jazz que conduce, coordina o maneja el maestro Armando Segovia, conocido como el Manjus, donde pues se cobra una cuota de recuperación de 30 pesos, pero se les otorga el disco a escuchar en la sesión, así como una tacita de café o un vaso de vino de tinto, ¿no? Un tinto. Y bueno, pues también los sábados hay taller de jazz con el maestro Manjus a las 3 de la tarde. Y también tenemos el taller de cartoneras para mayo, todos los lunes de mayo a las 7 de la noche, taller gratuito de cartoneras para todos aquellos que quieran hacer su primer libro. Este es un taller de autoedición, un libro de autor hecho con el apoyo pues y la ayuda de La Rueda Cartonera, para que se animen a realizar este primer ejemplar, este primer libro de autoedición en La Rueda Cartonera. Y bueno, pues también tenemos la barra en vivo hoy, que inicia precisamente con el volantín, y luego tenemos el programa La Perorata con Elene y Verónica Montes, y luego tenemos Desollar el Pong con el maestro Antonio y con el maestro Manjus, y Radio Animal con Gerardo o Hacha, alias Noé Rico, y para finalizar tenemos Observatorio Humano de Eduardo Lomelí. Y bueno, pues también reiteramos nuestro agradecimiento a los compas que nos apoyan después de un buen tiempo como patrocinadores: a Peregrino Café Bristo, a Cuaderno La Aguja, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino y La Rueda Cartonera, y también a Libros y Café La Rueda. Nos vamos pues con otra rolita de Los Dos Oros, la reina ¿de quién? Del Mar. Ah, esto es un rolonón, La Reina del Mar con Los Dos Oros. Quédate así como estás, mirando las olas y las conchitas del mar, recargada en la palmera, besando tus pies la arena, luciendo tu piel tan bella que yo quiero acariciar. Llenas el mar, lo llenas de inspiración, le das al paisaje un tinte de ensoñación, eres todo el paraíso, bendito Dios que te hizo, preciosa y con el hechizo, eres la reina del mar. llenas el mar, lo llenas de inspiración. Le das al paisaje un tinte de ensoñación. Eres todo el paraíso, bendito Dios que te hizo. Preciosa y con el hechizo, que eres la reina del mar. Regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y este cuento se llama La sonrisa de Misifus. Amanda sabía que la realidad era irreversible, pero rogaba al santo niño del Toncho que si pudiera existir la posibilidad de cambiar el transcurso de la vida, lo hiciera. Por su madre santa. Nada. No ocurría ni madres que truequeara el curso de las cosas. Luego de meditarlo y tratar de hablar con su gato negro, que solo lo miraba, ella entendía en la profundidad de sus verdes ojos que no desfalleciera, que si en el acto de romper el destino caía abatida, sería con dignidad. De modo que se armó de valor y su primer intento fue con el brujo del barrio, el sabio arcano de quien nadie sabe su edad. Solo de verla le comunicó que era una mujer blanca, limpia y transparente, que ningún conjuro, amarre o trabajo sucio le haría ningún daño, ni a ella ni a su gato. De regreso a su casa, iba meditando. Tenía 2 semanas de haberse arrancado los aretes, nomás de encabronamiento. Los arrojó a una alcantarilla y aunque no se dañó los lóbulos de las chorejas, no le causó ningún dolor. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas hasta llegar a sus labios. Como cosa rara, le supieron dulces y la refrescaron. Rió un poco, como acordándose de una maldad. Eso que dicen, que quien sola se ríe de sus maldades se acuerda. Suspiró. Llegó a casa y el gato no apareció, para rondarle entre las piernas. Misifus, Misifus, ¿dónde andas, cabrón? El gato estaba entre los peluches del sofá muerto. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Le ganó la risa. Parecía histérica, histriónica. Fue por una enorme bolsa negra a la alacena. Tomó los pinches peluches, todos regalos de su amor. Mientras lloraba y reía, los introdujo en la bolsa de basura. Mientras refunfuñaba, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre. Había dolor. Un chingo de coraje, demasiado rencor visceral. ¿Y esto se curará? Se autopreguntaba. Dicen que el tiempo lo cura, hasta la locura, ¿qué cura? Pero me merezco esto y más por pendeja. Miraba a Misifus y le decía, pinche Misifus, mejor te moriste, para no verme chillar. Al gato no lo arrojó al bolsón. Lo tomó entre sus manos y comenzó a chiquearlo y acariciarlo. Sentía su maullar en su corazón. Pinche gato, hasta tú me abandonaste. Si no hubiera mandado el celular a la chingada, podría haber hablado con algún compa, invitarlo al cine o a cenar o simplemente a pasear por el centro, tratar de convenir o dejar de tripear. Pero no quería saber nada de nadie, de nada. Ni hablar con nadie. Mejor que la dieran por muerta. No era la primera vez que pensaba en tirarse de la azotea, arrojarse a las vías del tren ligero o alguna pendejada de esas. Pero ella no quería morir así nomás. Quería que las cosas cambiaran. Que su situación diera ese giro del que le hablaban los oráculos, los arcanos del tarot. Pero nada, nasty, cero en el marcador, no cambiaba ni en reversa. Todo tomó una jeringa, abrió los grifos del agua de la bañera, las llaves del gas de la estufa, sacó del closet 3 corbatas, forjó un gallo, encendió la radio, sacó la botella de tonalla, puso hielos en un vaso largo, miró a ver al gato, pinche gato, te moriste. Se desnudó, tocó sus senos, como decía el tríptico del sector salud, con las yemas de sus dedos, sintió sus pezones, fue ante el espejo, sentía unas pequeñas bolitas, como unas canicas de grasa en sus bubis. Miró su rostro en el espejo. Aún tenía los surcos de las lágrimas en sus mejillas. Esbozó una sonrisa. Levantó su mano derecha hasta su cabeza. Con el índice hizo una señal sobre la sien y se disparó. ¡Pum! Cerró los ojos y empezó a reír. Caminó hacia su habitación, pintada de azul cielo. Puso mezcal tonalla en el vaso con hielo y tomó el cigarro de mota. Lo colocó en su boca, se recostó en su cama, encendió la mecha. Dio un fuerte jalón, miró el techo lleno de calcas fluorescentes de lunas y estrellitas que brillan en la oscuridad. Dejó escapar el humo poco a poco. Tomó el vaso de mezcal, de un solo sorbo bebió todo el espíritu. Cargó con otro tanquezazo de humo verde sus pulmones. Miró la brasa del toque y con un lenguatazo lo apagó. Se alejó hasta quedar dormida. 2 minutos después de estirar el cuero, a las 6:16 de la tarde, en Guanatos, se sintió un sismo de alto grado en la escala de Richter. Trepidatorio, con un epicentro en la falla de San Andrés, Etzatlán, Jalisco y puntos circunvecinos. Un temblor cabrón. La raza asustada, con temor y terror en sus corazones y sin confesarse aún, lloraba e imploraba al cielo. La gente salió a las calles, algunos edificios se colapsaron, se derrumbaron y bajo los escombros el gato de Amanda, el misifús apachurrado. Las cuadrillas de topos en busca de gente viva o muerta no dieron con Amanda, la reportaron desaparecida. Alguien despistado, sin dejarse ver, tomó el cadáver del pinche gato. Bueno, pues nos vamos con otra rola y ya nos despedimos, ¿verdad? ¿Cuál rola va a ser? Por ningún motivo, con los 2 oros y nos despedimos de este su programa El Volantín. Gracias por escucharnos. Mi bien, te he de olvidar. Aunque no me sepas querer, yo te he de amar. Ahora sufro, no te lo niego, yo fui culpable. Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón. Por confiar en otros amores, ya te he perdido. Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí. Tu amor, te juro mi bien, que de morir. Si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir. Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches. Juraste nunca dejar de ser mi querer. amor te juro, mi bien, que de morir. Si no vuelves, sé que sin ti